¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión. Ahora tenemos un reporte que no es únicamente en audio, como los teníamos poquito acostumbrados, pero una vez al mes nos gusta hacer la revisión más a fondo de la taquilla internacional, la taquilla nacional, en este bonito juego que es el Movie Draft. Y para hacerlo, no se preocupen, ya que no voy a estar solo, estamos con uno de nuestros integrantes de este hermoso juego que les vamos a explicar a continuación, y es el mismísimo, el señor, el amo de la taquilla. Ustedes lo pueden leer todos los lunes en Cine Premier. Edgar Apanco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de andar por acá. No, pues la verdad, como siempre, es un auténtico gusto poder estar platicando contigo. De repente creo que nos hemos visto más bien en las clausuras y en las subastas. En realidad creo que es donde nos vemos todos, porque siempre está cada quien por su lado. Exacto, pero ahí siempre coincidimos. Exacto. Y bueno, la verdad me da muchísimo gusto porque, bueno, de entrada hay varias películas que, curiosamente revisando, creo que ninguna tuya ni ninguna mía se ha estrenado todavía. Todavía nada, creo que yo voy a entrar hasta Han Solo. Ajá. Hasta ahí voy a entrar. Entonces ahorita pues voy a estar como el chinito nomás mirando cómo los demás siguen acumulando y acumulando millones. Exactamente, pero yo creo que eso nos cataloga como personas más objetivas, más centradas, ya que como todavía no tenemos vela en el entierro, pues podemos discutirlo. Exacto. Si de repente ven que empieza a cambiar la transmisión, es porque estamos esperando la incorporación de nuestro buen amigo Daniel el Wookie, Daniel Kenobi, como lo encuentran en Twitter, o Daniel Villamil. Entonces es posible que él se integre en unos minutos más y pues con gusto lo recibimos. Él está participando precisamente en la categoría del público, y parte de lo que nos gusta es que esté una persona de los que están en competencia, el buen Edgar, que representa la primera división, y también tenemos la liga de ascenso, sí, que sería el Wookiee. Ojo, no es liga de ascenso porque vaya a subir a la otra categoría, tal vez no tengamos liga de descenso porque pues yo creo que yo voy a perder, entonces no me conviene empezar. O sea, creo que tú y yo somos los más... lo más roto en esta ocasión, en el Movie Draft. ¿Qué nos pasó? A ver, ¿cuál es tu excusa? Yo tengo la excusa de que yo estaba checando lo de las subastas, pero ¿cuál fue la tuya, Edgar? ¿Por qué te dormiste con la subasta? Compré mal, o sea, compré Star Wars, que ni me gusta tanto, la verdad. Ni me gusta tanto. Y luego no compré las animaciones, que eran mis gallos, la vez pasada fue Coco. Ajá. Ahora, no, o sea, me atonté y no compré lo que tenía que haber comprado. No, pues, ¿qué pasó? Ahí tenemos un pequeño detalle. Y bueno, les recordamos a todos los que nos están acompañando que precisamente aquí en la parte de abajo van a ver una barrita. Entonces, ahí pueden, voy a mandar un mensaje en este momento para que vean que funciona. Probando chats. Pueden mandarnos sus comentarios, sus recomendaciones. Ahí está, ya apareció, ya se actualizó automáticamente. Para que puedan dejarnos sus comentarios, sus saludos. Podemos cantar las mañanitas, cosas por el estilo. Y los resultados ya se están tuiteando en este momento, pero viene la parte buena, que es el análisis. Y bueno, antes de empezar con esto, Edgar, te voy a pedir que me ayudes a explicarle al público en qué carajos consiste el Movie Draft, que gente como Alejandro Alemán siguen sin entenderlo, aunque ya no participan y tiene más de siete temporadas esto, ¡Qué barbaridad! Pues bueno, a cada inicio de temporada, lo dividimos en dos temporadas, digamos el Movie Draft de verano y el de invierno, cada uno de los participantes cuenta con 1,000 pancholares. Esos 1,000 pancholares sirven para comprar diferentes películas. Lo que se hacía antaño, hasta ediciones pasadas, hasta la penúltima edición, era ir revisando las películas en forma cronológica e ir adquiriendo, ir subastando las películas para adquirirlas. ¿Qué se hizo a partir de esta última edición? Hubo unos cambios ahí novedosos, no se subastaron en el orden en el que se están estrenando las películas, entonces aquí fue más interesante todavía, porque las fuimos comprando en función de qué nos parecía más atractivo. Pero esa es la lógica. Aparece una película, se menciona y se subasta. Empieza la subasta en 50 pancholares y de ahí hasta donde llegue. Creo que la más cara que hemos subastado ha sido en... El año pasado, precisamente, Star Wars fue la película más cara porque ahí, de hecho, y también inauguramos otra de las reglas. No se preocupen, no son tan originales. Literalmente nos las estamos fusilando del Movie Draft, de Core Killers y de Night Attack, dependiendo la temporada. Así es como se dividen ellos. Y era de que, imagínate que alguien llega y tiene ya se gastó todo su dinero, como fue mi caso, los 1,000 pancholares en Star Wars. Pero alguien se la quiere quitar, no vas a tener más dinero, no tenemos hacienda, no tenemos bancos que te puedan prestar. Entonces era, yo puedo quitarte la película, pero en vez de quedarme con el 100% de su taquilla, me quedo con el 95%, el 90%. Entonces, técnicamente estás apostando más dinero porque estás recibiendo menos ganancias. Entonces, esa regla se aplicó. Este año no fue interés, no se aplicó de esa manera porque no llegamos a esos límites. Vamos a ver, este año fue la bola 8, la bola mágica inventada, porque en realidad era el control remoto de mi ventilador cuando yo hacía así de que aquí tenemos los números. Oh, sorpresa, yo me los inventaba y los sacaba de la manga. Exacto. Una nota bien importante es que el Movie Draft tiene una fecha de donde termina forzosamente. Exacto. Sucedió en el Movie Draft de invierno, en el pasado, que hubo un ganador porque la fecha de corte llegó hasta la semana 7 de este año, por decir. ¿Qué sucedió? Black Panther seguía con una taquilla loquísima y de haberse prolongado una semana más ese Movie Draft, hubiera habido otro ganador. Pero como ya había fecha de corte determinada, hubo un ganador en particular. Esto es lo que Exacto. pasó. Y curiosamente, fíjate que ahí tengo sentimientos un poquito encontrados porque el ganador de varios de los drafts pasados, el buen Abraham, ustedes lo encuentran como Buster-Chaplin en Twitter, pues ganó. Yo estaba así como a 10 millones de dólares de alcanzarlo, no pude con Star Wars. Y en su caso, Mario Solano lo pudo haber alcanzado si Sí. hubiera seguido, incluso con 3 días más ya lo hubiera rebasado, pero bueno. Exacto. Pero es ingrato el movie draft. Exactamente, por eso es el juego que nadie entiende. Son detalles que de repente el mismo Alejandro le manda un saludo si nos está viendo y si no también. Ya anímate, alemán. Exactamente, ves que le sacatea. De hecho, el año pasado mandó a Pats, precisamente a que ella sí participara y estuvo así como que en los primeros lugares, ya que él, pues como que no sé, como que no se animaba, ¿no? Pero bueno, vamos a dar los resultados de la taquilla y después de eso vamos a dar un análisis acerca de efectivamente qué representan y cómo se van reflejando estos resultados. De entrada, hay un documento compartido precisamente en la página de Churros y Palomitas que ahorita les voy a compartir nada más la visión. Aquí tienen la transmisión. Si le dan play aquí, pues miren, bien bonito. Ahí lo vamos a ver. ¡Ay! Tenemos un loop infinito donde nos estamos duplicando. Ahí tienen Hermoso. el video. Y aquí tienen también los enlaces para que nos vean en Facebook, en Periscope, en YouTube. Y aquí tienen la lista, le dan clic y mágicamente, Salakaflushi, aquí está la lista con los resultados y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. Hay distintas pestañas, la subasta, aquí ven los precios en los que cada quien adquirió cada una de estas películas, cuántos estuvo recaudando. Y ya tenemos después de eso distintas categorías que son el Movie Draft Internacional primero, que ese es el que cuenta en realidad en la competencia. Exacto. El Movie Draft México, nos gusta tenerlo porque es una categoría como de chocolate, pero es bueno ver cómo son de diferentes los ingresos en Estados Unidos y en este caso en México. Y además de eso tenemos el Movie Draft del público, del cual vamos a hablar en unos momentos. Y hay otra pestaña que se llama, es la pestaña de costos. Y en esa es un comparativo más rápido, más ligero, en el cual si tú quieres ver cuánto hizo cada película, ahí lo encuentras sin necesidad de ver cuánto costó o otro tipo de comparativos. Es como la lista de referencia que vamos a ver también en unos momentos. Entonces, déjame revisar rápidamente un detallito, a ver si efectivamente se nos está incorporando nuestro millennial residente de Destripando. Pues no, pero podría estar apareciendo en cualquier momento. Y bueno, vámonos a los resultados. Edgar, te voy a pedir si me ayudas de favor con los resultados del Movie Draft, pero de la categoría principal. Solo tenemos 4 personas participando en este momento y las estamos viendo acá. ¿Quién va en primer lugar, mi estimado Edgar? En primer lugar, otra vez está Abraham, que es Buster Chaplin, que hasta el momento suma 852.9 millones de dólares. Esto porque ya estrenó 2, 4, 5 de sus 8 películas. No, 5 de sus 9 películas. O sea, aquí sí tuvo una. Se fue de shopping, pero con ganas, se fue a San Antonio. Ya estrenó Tomb Raider, ya estrenó la secuela de Pacific Rim, ya estrenó A Quiet Place, que ha sido la sorpresa de estos meses de abril. Ya estrenó La Cuarta Compañía. Y ya estrenó Rampage. Entonces, ya lleva 5 estrenos, 4 de ellos, ya quitando la cuarta compañía, todos arriba de 150 millones de dólares. Entonces, eso da un total bastante abultadito y todavía le queda, pues no, creo que esos eran los fuertes que tenía. Ya los que siguen son más débiles. Exactamente, está The Purge, A Little Battle Angel, The Spy Who Dumped Me y The Meg. The Meg yo probablemente creo que sí le daría un poquito más cabida, pero estamos hablando de películas que no creo que rebasen los 150 millones en total en toda su corrida cada una. Pero bueno, las demás le ha ido muy bien y tenemos esos estrenos. Después de eso tenemos en segundo lugar el buen Dani Sadia, con 2 películas nada más, pero son un heavy hitter y una que yo creo que tiene corrida a nivel internacional bastante decente. Ready Player One, que lleva hasta el momento 474 millones de dólares acumulados en la taquilla internacional. Nacional de Avengers Infinity War, el trancazo que estamos esperando que llegue tal cual como trancazo y que probablemente sea la que recaude más de todas las que tenemos en esta temporada. Después de eso, ¿quién Espera, sigue? Ah, nada adelante. más hacer una anotación. Dani, que tanto se queja de China, Ready Player One va a ser más de 200 millones en China. Ajá. Entonces, tiene que estar Dani tremendamente agradecido con los chinitos porque ellos le han dado más de la mitad de su taquilla, o por lo menos la mitad de su taquilla. Exactamente, y de hecho ahorita estoy buscando en este preciso momento el dato concreto. Bueno, ya nos lo mencionaste ahorita, pero ¿cómo le fue Ya. en mercados internacionales? Porque también hay un detalle, en comparación con el Movie Draft de Estados Unidos, que es en el que estamos nosotros inspirados, ellos únicamente revisan la taquilla de allá, porque claro, Estados Unidos es lo único que importa. Exacto. Pues no, cada vez se está demostrando que no es así, y concretamente aquí tenemos los datos. En China, ¿No? 192 millones acumulados hasta este momento. Es el mercado. Ahí se ve la tablita. Sí. Impresionante hasta dónde se está yendo. México está como en el séptimo lugar, si no me falla la memoria, con 8 millones de dólares. Pero bueno, ahí tienen o sea, es mucho más. En Estados Unidos hizo 115 millones y casi lo mismo lo hizo en China. Entonces, bueno, Exacto. eso es muy interesante. Gracias por la anotación. Y aprovechando que estás con el micrófono, aunque yo te estoy interrumpiendo, ¿quién tenemos en tercer lugar? En tercer lugar tenemos nada más y nada menos que a Jaime Rosales, que sí, en tercer lugar tenemos a Jaime Rosales, qué bonito, con dos películas que son hasta el momento estrenos menores, Isle of Dogs, la nueva de Wes Anderson, y Sherlock Gnomes, la secuela de aquella película de hace 11 años, ¿no? Más o menos, No, Sherlock Gnomes, pero no. Romeo y Julieta. Exactamente, no me oí, y Julieta, que de hecho esa no la dirigió un director que actualmente es más o menos famosón. ¿Cuál? James Gunn. Ah, no sé. Ah, ¿sí? ¿Te cae? A ver, mira, vamos a ver, para que vean nada más cómo estamos con las sorpresas. Casi estoy Machete. seguro que sí. Y el de... Ajá. Ya no, Guardianes de la Galaxia. Exactamente, entonces Romeo y Julieta, como se le conoció aquí, fíjate nada más lo que son las cosas. Dirigida por Lloyd Kaufman, escrita por James Gunn. Sabía que tenía algo que ver James Gunn con esa película. Entonces, sí, Órale. no la dirigió, pero él siempre la presumía Llegó, como parte de su llegó, ya catálogo. llegó. Ya llegó el Wookiee, el Wookiee, el Wookiee, ¿dónde estás? Sí, aquí ando, aquí ando. Perfecto, ahí lo tienen. El buen Wookiee se está como. ¡Ay! Te ves muy distinto de como nos estábamos viendo. Sí. Es que fue precisamente para tener la diferenciación. Tenemos una persona con lentes, sin barba, y otra persona sin lentes, pero con barba. Entonces, le damos la bienvenida a Daniel Villamil. Qué bueno que te lograste incorporar, Wookiee. Me da muchísimo gusto, ¿eh? Saludos. Gracias, gracias. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, hola. Bueno, recuerden que también pueden darle jalones de oreja o saludos, precisamente ahorita que se incorporó vía chat. Aquí estarán apareciendo los mensajes. Y estamos dando el reporte de la taquilla internacional, Wookie. Y ahorita tú nos vas a apoyar con comentarios sobre varias de estas películas. Bueno, tenemos a Jaime en tercer lugar con esas dos películas, Sherlock Gnomes y Isles of Dog, con 80 millones acumulados. Y finalmente tenemos a Adriana Fernández, Adriana99 en Twitter. Así la encuentran con 10.609.311. Con María Magdalena, que es una película que no se ha estrenado en Estados Unidos, pero que bueno, en el mercado internacional eso es lo que ha acumulado. Los demás, tanto Edgar como Edith, como Mario, como yo, estamos pues ahorita esperando, estamos chupando tranquilos, ya luego nos Exactamente, incorporaremos, ¿no? estamos Entonces con. viendo cómo van. Exactamente, pero bueno, esto es lo que tenemos nosotros en la taquilla internacional, y vamos a aprovechar que llegó Daniel Villamil, el buen Wookie. Vamos a decir algunos de los resultados de la taquilla. Del Movie Draft del público, categoría en la cual está participando. Y Wookie, a mí me interesaría que tú nos dieras algunos comentarios sobre las películas. Yo te voy pasando la batuta o el micrófono conforme vayamos avanzando, porque de esas, dentro de tu categoría, pues hay una que se estrenó y que es precisamente de la que hablábamos hace un momento, que es Ready Player One. Pero bueno, antes de que tener tus comentarios, van los resultados porque la gente lo está pidiendo. Me voy a ir de atrás para adelante un poquito rápido y tenemos a Me Quejo, no sé quién tenga esa cuenta en Twitter por allá, en décimo lugar. Con 151 millones, empatado con M. Macías, que tiene también 151, M. Macías 83, guión bajo Juan Espíritu con 281 millones en noveno lugar, en octavo lugar Not Season Days con 291 millones, Marce Marge 2104 con 333 millones, número cabalístico en el séptimo lugar. En el sexto lugar, Jitomatazos, que no tiene nada que ver con ninguna de las cuentas que ya mencionamos, con 393 millones. Tenemos a LF-Macías o Luis Fernando Macías con 432 millones en quinto lugar. Dan Wookie, tú ahí estás con una película nada más, pero tienes 474 millones en cuarto lugar. Y con la fórmula que le copiaste a Dani Sadia, a mí no me engañas. Sí. ¿Por qué no nos platicas, tocayo Dan? ¿Por qué seleccionaste Ready Player One y Avengers Infinity War antes de que yo continúe con los dos resultados? Ok, bueno, qué bueno que me está yendo mejor aquí que en el No Geek Left Behind. Eso ya me gustó. Y la otra es, no le copié a Dani, pero el libro me gustó mucho, ya lo hemos comentado. Vivirá de la nostalgia, no es el mejor libro, pero realmente fui muy fan. Y yo tenía la esperanza de que fuera, no como Harry Potter en cuanto a número de recaudación, pero que esa fanbase del libro ayudara a que fuera un buen, recaudara bastante. Y obviamente creo que la que más va a ganar de dinero de todo esto, pues, es Avengers. Por Exacto. literal todo el morbo que está generando ver a los Avengers que ya conocías, pero ahora con los Guardianes de la Galaxia. Y ahí tenemos tal vez una franquicia un poco desgastada, que es la de los Avengers. Un poco desgastada porque yo creo que se ha logrado manejar mejor con personajes que han estado refrescando de entrada. Bueno, Black Panther sabemos que es un megatrancazo y se podría comercializar en cierta medida como Black Panther y sus asombrosos amigos, como yo le digo, y sus asombrosos niños blancos rotos. Y ojo, porque eso yo creo y tengo fe en que va a ayudar precisamente a la película de Ant-Man and the Wasp, porque esa se está comercializando como una comedia romántica, algo completamente distinto. Y un detalle nada más, la de Thor Ragnarok, que se estrenó el año pasado, participó en el draft pasado. Yo creo que es una de las formas más inteligentes de hacer un reboot, pero un soft reboot, como sería catalogado en los cómics, en el cual cambiaste la dirección de las películas de Thor, en ese caso. Sin necesidad de decir matamos al personaje o algo por el estilo, pero cambiaron con el tono y pues fue para bien porque a Thor también le fue muy bien. Entonces, bueno, vamos rápidamente con los resultados y ahorita vamos a comentarios. En tercer lugar tenemos en el Movie Draft del público al buen Ruido, Ruido N en Twitter, así lo encuentran como con 501 millones acumulados, a JMSP 810 en segundo lugar con 625 y en primer lugar a Laura Lauf. En Twitter así la encuentran como LAV, con 793 millones acumulados, ya que varias de sus películas también están estrenadas. Bueno, después de esto, ya nos platicó Daniel Villamil acerca de sus expectativas y su selección. Viendo estos números y estas películas seleccionadas, ¿tú tienes algún favorito en la categoría del público, Edgar? Pues estoy viendo quién, en realidad, quien vaya a tener Mamma Mía va a ganar, o sea, va a triunfar con ganas. ¿O a qué nos referíamos? Sí, exactamente. ¿Y por qué crees que Mamma Mía va a pegar tanto? Porque es un éxito global. En Estados Unidos apenas hace el 20% de su taquilla global. El otro 80% lo hacen todos los demás mercados. Entonces, esa podría ser una fórmula ganadora. Y también la que tiene Dani. Aquí estamos, bueno, el Dan. Esa dupla ganadora de Avengers y de Ready Player va a salir muy ganadora. En realidad, Avengers no se recorta en Estados Unidos. Se va a quedar incluso, yo creo que abajo de Black Panther. Se va a quedar como con 600 millones, pero a nivel mundial va a llegar a los 2.000 millones. Entonces, ya con eso, creo que hay casi seguro ganador de draft, del movie draft. Cosa que no se había visto desde tiempos ancestrales, tiempos del relanzamiento de Star Wars con esta nueva trilogía. Ninguna Exacto. película había superado los 2 mil millones de dólares o los 2 billones, como dicen los gringos, que no saben utilizar los ceros a la derecha ni a la izquierda. Pero bueno, un dato nada más complementario. Mamma Mía, la primera película que se estrenó hace 10 años, en el 2008, hizo 615 millones acumulados. Casi todos fueron de Reino Unido de lo que fue en el extranjero. Bueno, no tanto, pero fueron casi 100 millones ubicados en ese país. De los 615 que se acumularon en la taquilla nacional 144, entonces efectivamente le fue súper bien. Ventas en video, ya que tenemos eso acumulado, pues fíjense que efectivamente sigue. No, pues le fue bien en pocas palabras. Entonces Le fue ya. muy bien. Entonces, esa es una fórmula ganadora. Y creo que hay dos fórmulas desgastadas que no van a ser tan triunfadoras ahora en verano. Una es Star Wars, solo. Que yo la compré. Y la otra es Deadpool. Creo que ya no va a ser la gran sensación que fue en su momento, porque en su momento fue eso. Fue una sorpresa. Y en esa ocasión el factor sorpresa ya se quitó. Ya se convirtió en un blockbuster más de verano y, al ya no ser innovador, va a bajar bastante, bastante, bastante en taquilla. Eso es lo que creo que va a pasar. Y ahí hay un dato interesante, y ahorita vamos a ir contigo, Wookie, que por ejemplo de la película de Deadpool se ha mencionado bastante acerca de que tuvo reshoots masivos, lo platicamos en el podcast de Destripando que van a poder escuchar precisamente mañana, porque se dice que parte de estos reshoots eran para agregar un personaje, entonces estaba la especulación de qué personaje, tal vez era uno de los de Marvel fuertes, no lo creo, yo creo que más bien es de la misma casa Fox. Yo sigo, bueno, tengo mis teorías de los Cuatro Fantásticos, pero no con Deadpool, sino con otra cosa que platicamos y que mañana tienen que escuchar en el podcast de Destripando. Shameless plug a más no poder. Pero por ejemplo, dentro de estas categorías, ¿tú crees que también la de Han Solo, y la de Deadpool no hagan tan buena taquilla, Dani? Yo creo que Deadpool le va a pasar como a Guardians of the Galaxy, se va a desinflar porque ya lo viste, ya. Y bueno, aparte de Guardians of the Galaxy perdió mucho con el soundtrack del volumen 2, no es ni la mitad de bueno que el que el original. Y Han Solo, tengo mis dudas. Yo creo que ese va a ser el mejor termómetro de qué tan bien o qué tan mal fue recibida The Last Jedi. No importa lo que haya dicho la crítica, no importa lo que se lea en Twitter. Yo creo que la taquilla de Han Solo es lo que va a decir realmente si a los fans les gustó o no a nivel masivo la película. Va a ser como X-Men of Future Past, yo creo. Digo, como X-Men Origins, si Last Jedi es como X-Men 3. Sí, fue la que más dinero ganó, pero al público en general no le gustó. X-Men Origins fue quien lo pagó porque casi nadie la vio y es una gran película. Entonces yo creo que eso es lo que le puede pasar a Han Solo. Aunque el último tráiler se ve divertido, yo creo que sí hay muchos fans resentidos y si la película no es buena como parece por todos los rumores que ha habido de que el tipo no sabe actuar, reshoots y todo esto, yo creo que va a ser como la receta de del primer fracaso de Star Wars a nivel taquilla. Exacto. Hay un detalle nada más que quiero mencionar. Ojo, bueno, de entrada era la de X-Men First Class, es la que precisamente que logró ciertos resultados. X-Men Wolverine Origins fue una de esas películas que efectivamente no fueron tan exitosas. El segundo tráiler de la de Han Solo ya se empieza a ver interesante, pero efectivamente son de esos detalles de que a ver cómo logran levantar algo que no que tiene tantas voces en su contra, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es lo que vamos a ver. Deadpool, la segunda ocasión en la cual se hicieron los test screening, recibió mucha mejor calificación de lo que fue el primer screening de esta segunda secuela. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona, porque nuevamente las recepciones de los screenings no es necesariamente algo que se refleje en taquilla, pero ya lo estaremos comentando. Y bueno, vamos a pasar a la taquilla nacional. Edgar, te voy a pedir si me echas la mano nuevamente dando los resultados. ¿A quién tenemos? Yo creo que se están clonando los lugares. En primer lugar, ¿quién está? Es exactamente lo mismo. En primer lugar, Buster Chaplin con 487.5 millones de pesos. Aquí la mitad de la chamba, o casi la mitad de la taquilla, corresponde a una sola película que es Pacific Rim, La Insurrección, que igualó los números de la antecesora, lo cual es bastante sorprendente. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero mira, sí nos gustaron la Transformers 6. En segundo lugar está Dani con 155 millones. Aquí Ready Player One debutó muy bien, pero se desinfló de volada. Bien, bien rápido se desinfló. Y en tercer lugar, que tienes hasta el momento solo un estreno, Sherlock Gnomes, con 39.8 millones de pesos. Y Isle of Dogs, la de Wes Anderson, se estrena el 4 de mayo, entonces ya va a tener una segunda luego, luego. Esos son Exacto. los Ahí tenemos. primeros lugares. En cuarto está Adriana, con 4.5 millones con María Magdalena. Que anotación, en Estados Unidos creo que jamás se va a estrenar porque está con The Weinstein Company. Ah, no, ya, esa está condenada. Ya fue. Ya le tocó la mala. Y todos los demás somos una bola de perdedores porque no tenemos absolutamente nada. Pero bueno, no se preocupen porque eventualmente tenemos los resultados. Recuerden que si se van a la pestañita de subasta, tienen las fechas de estrenos. Un pequeño ajuste a la película de Overboard, precisamente con el mismísimo, el gran orgullo nacional. Estamos hablando del mismísimo ganador de dos globos de la plaza, Eugenio Derbez, con Anna Faris y Eva Longoria, distribuida por Pantaleón Films, que han encontrado una fórmula que están repitiendo todos los años y que la verdad es una fórmula del éxito para películas con talento nacional en Estados Unidos. Las estrenas las presentas allá y después aquí en México, pues hay como que para sacar para los pósters se vuelve a estrenar. En este caso no está en español, como algunas de las otras películas que se habían presentado previamente, pero pues ya veremos si efectivamente hay extra power por parte de Eugenio Derbez con el público latino allá. Exacto, que ahí fue el cambio, porque Infinity War se estrenaba originalmente el 4 y lo cambiaron de fecha, entonces a Derbez le tocó el 4 de mayo, que es una muy buena fecha, creo yo. Ok. Ahí lo tenemos y son los estrenos nuevamente. Si acuden en la listita, tenemos una pestañita que es la de costos. ¿Cuáles están marcadas en color verde? Y hay una que está marcada en color amarillo, de la cual no vamos a hablar. Bueno, sí, de hecho sí la vamos a mencionar, no se preocupen. Pacific Rim Uprising y Ready Player One. En relación costo-beneficio son las películas que han redituado mejor. ¿Cómo es el cálculo? Son matemáticas bien complejas, muy complicadas, que básicamente es el costo que ustedes pagaron por la película. Multiplíquenlo por dos y más o menos, si ese es el costo, significa que fue una muy buena compra. Pacific Rim Uprising costó 150 pancholares, va para 281 en Estados Unidos. Entonces, es muy probable que sí llegue a los 285, porque ya va prácticamente de salida. Chance 290 sigue arañándolos. Y Ready Player One, que costó 250. Puede llegar a los 300. Porque estrenó en Japón, entonces eso la puede llegar a los 300. Uy, pero Japón no le fue precisamente bien, si no me falla la memoria, el año pasado, ¿eh? ¿Sí? Pero esta sí debutó bien. Ok. Entonces puede llegar a los 300 en una de esas. Ok, podría ser. Y Ready Player One, que costó 250 y lleva acumulados 474 millones de dólares. Ya la mencionamos hace rato, precisamente porque en taquilla internacional le ha ido bastante bien. Y a la que no ha tenido el mejor rendimiento, pero hay una razón, no se espanten. Y vamos a hablar poquitito de ella. Primero vamos contigo, Tocayo, contigo, Dani. Y después vamos contigo, Edgar. La cuarta compañía, obviamente a nivel mundial, no ha hecho mucho dinero porque solo se ha estrenado en México. Entonces, por eso, y ojo, fíjense, para que vean, voy a hacer un truco de magia en vivo, iban a decir fraude. La cuarta compañía lleva acumulados, ya no está en el top 10 de Canacine, que es de donde usualmente se sacan los costos. Ahí sí nos tuvimos que ir a los números de Rentrack, precisamente para que vean que sí se está haciendo la labor, no es así como que la discriminamos. En realidad es muy poco el dinero, una vez que sales del top 10, el dinero que se acumula. Pero aquí tenemos la cantidad, que son 5 millones de pesos aproximadamente. Y el costo del dólar, yo se lo puse, está dividido entre 18.2. Vamos a dejárselo en 18 porque ya rebajó, ya bajó de ese límite precisamente hoy. Entonces, salakaflushi. Y 285 mil. Ya le subimos poquito más los ingresos a nivel mundial. Pero bueno, Dani, ¿tú llegaste a ver la cuarta compañía? Sí. ¿Y comentarios? ¿Qué tal te pareció? A mí me pareció una buena película. A lo mejor el timing les falló. Si lo hubieran hecho un poco más cercano a la elección, puede que lo hubiera ayudado. Nunca dicen muera tal partido o lo que sea, pero evidentemente están hablando mal del gobierno y debes de saber por lo mínimo de historia de quién era, qué partido estaba en el gobierno en los 70 y en los 80. Pues a lo mejor eso lo pudo haber ayudado un poquito más, pero realmente es muy agradable que en este año van dos películas que tienen buenos niveles, tanto, yo sé que debería ser el estándar, pero que las puedas escuchar bien, que tenga buena fotografía, me refiero al Lugar Salvaje y ahora a La Cuarta Compañía. No le llega el nivel, a la mitad como que sí se nota que hubo, que la filmación se tuvo que parar porque de repente estás contando la historia del fútbol americano, de la cárcel, de repente, uy, nos acordamos que también los usaban para robar coches y banco y mételo de rápido, cuando todo la primera mitad de la película era concentrarnos en cómo este chavito vive de fútbol americano y es lo que lo va a ayudar a mantenerse vivo en la cárcel. Como que está medio forzada esa parte que era importante por lo que quieren contarte de esta banda de rateros, pero eso como que no le dan el desarrollo apropiado y de repente es, ay, ya se nos olvidó y vámonos a la final del campeonato de americano. Pero realmente vale mucho la pena, más si lo comparas con los otros estrenos nacionales. No hablemos de bodas, no hablemos de otras cosas, pero bueno, ahí tenemos el... Y un detalle nada más, y ahorita vamos a ir contigo, Edgar, porque de repente quienes hacen esos comparativos, y honestamente son injustos de entrada por el número de copias, de entrada también por la cantidad de publicidad, han tenido que hacer estrategias un tanto distintas. Un saludo al buen Saúl, que siempre me pregunta, ¿y para cuándo va a haber una entrevista con los directores de La Cuarta Compañía? Ya se hizo en otros lados, chequen las entrevistas que hubo en For Nerds, no es porque estemos menospreciando, pero si no, no me gusta repetir o de repente hacer contenidos que ya se pudieron explotar de mejor manera en otros lados. Precisamente esa comparación que yo mencionaba es injusta por todos estos recursos. ¿Tú cómo consideras en relación, y nuevamente Edgar, si no puedes comentar acerca de esto, pues nada más parpadea tres veces y cambiamos el tema? Pero por ejemplo, en relación con otras películas del mismo calibre, o sea, no me refiero a que no tengan un star power tal vez con tanta presencia o distribución, ¿cómo consideras que ha sido el rendimiento que ha tenido en la taquilla nacional por parte de La Cuarta Compañía? Era un rendimiento esperado, en realidad. Era lo que se esperaba por el nivel de copias con el que salió. Aquí es crítico el nivel de copias. Necesita salir con más de 400 para medianamente tener presencia nacional. Entonces, si sales con medios, es un cuesta arriba gigantesco y va a ser rara la excepción que logra hacer una taquilla excepcional. Entonces, es un rendimiento en línea con lo esperado. En realidad, hubiera sido lindo ver otro tipo de números, pero con ese número de copias, con ese número de publicidad, sin el brazo de un distribuidor como Videocine, que en este caso es el gigante de la distribución nacional, era complicado esperar otros números. Entonces están en línea con lo esperado. La excepción hubiera sido el obtener otro tipo de números, pero pues no sucedió. Ok, recuerden nuevamente que pueden dejarnos sus comentarios acerca de esto. Un agradecimiento a los que nos están acompañando en Facebook, concretamente, bueno, Cris Mendoza que llegó y creo que se fue, el buen Jaime Rosales, que Jaime desde luego está aprovechando si nos están viendo en Facebook para recordarnos que Sherlock Gnomes está precisamente ahora en cines, nos manda los enlaces. No, esto no me dejará mentir, Jaime, un saludo desde luego. Y también un agradecimiento por la corrección, ya que nos dice que la empresa ya no es Rentra, que ahora es Comscore. Gracias por la corrección, precisamente para los resultados. Ahí fue un desliz, se nota que no leo los documentos que me mandan. Y finalmente nos menciona Jaime que no está de acuerdo, si nos quiere dejar algunos comentarios, aunque él extensivamente los ha dejado bien vía Twitter y en Facebook, pero desde luego se agradece todo tipo de retroalimentación precisamente para tener un mejor conocimiento. Y ojo, porque con Jaime vamos a tener, tan pronto podamos liberar un poquito más la agenda, vamos a hablar precisamente de esos problemas. Ya tuvimos con él varias charlas muy interesantes acerca de la distribución del cine mexicano. Y vamos a retomar ese tema porque hubo unas discusiones interesantes. Saludos tanto a Alejandro Alemán como a Lulú Petit, que yo quería invitarlos a los dos, pero pues me batearon y me dijeron que no querían venir a mi podcast con Juegos de Azar y Mujerzuelas. Entonces, pues yo me voy a hacer mi propio podcast con Juegos de Azar y Hombrezuelos. Entonces, luego vamos a discutir. Pero precisamente, porque es bien padre, todos especulamos de que no, el cine nacional puede funcionar si le das de tehuacanazos a la gente y le pones unos contactos en los testículos para que vayan a verlo. Claro, es lo único que tienes que hacer, cuando en realidad son otros factores a nivel comercial y es lo que hablábamos. Entonces, luego vamos a estarlo desglosando. Nuevamente, se agradecen sus comentarios. Recuerden que se van a estar pasando en la parte de abajo. Y ya mencionamos lo que son las taquillas nacional, internacional y el movie draft del público. Y básicamente vamos a hacer un último comentario. Ya hablamos de la que creo que va a ser la que vaya a acumular gran taquilla, que fue, y creo que todos coincidimos, Avengers se espera como el siguiente gran madrazo. Y vamos primero contigo, Tocayo Dani. ¿Por qué no una película que tú creas que sea una gran sorpresa o de las que ya se estrenaron, una película que para ti haya sido una gran sorpresa como película o por el resultado de taquilla que haya tenido? Tenemos Tomb Raider, Isle of Dogs, Pacific Rim, Sherlock Gnomes, Mary Magdalene, Ready Player One, A Quiet Place, La Cuarta Compañía y Rampage. ¿Alguna de esas de la que quieras hablar un poco? A Quiet Place me sorprendió cuando vi el tráiler hace unas semanas. Realmente esperaba algo muy genérico y la verdad es que está muy bien hecha. Estoy acostumbrado a ver películas de terror desde niño porque mi mamá es súper fan, entonces es raro que algo me espante. Esta no es el Brinca-Boo, pero la tensión que logra la película desde los dos primeros minutos es increíble y realmente la disfrutas mucho. Y también por lo que estuve viendo, tiene muy buenos números, no es de esas producciones baratas que reditúan bastante. Entonces para mí es como la película que más me ha sorprendido tanto, porque no es predecible, eso me gustó mucho, el nivel de actuación está padre y está ganando bastante bien en taquilla. Entonces, tenemos una de las grandes sorpresas. Precisamente cuando se hizo la subasta, el mismo Jaime nos mencionaba que era de las que podrían ser. Efectivamente, se está confirmando. Y nada más, les voy a spoilear la película. Y les voy a presentar el gran villano que tiene, el personaje al cual le van a tener más miedo en esta película. Ahí lo tienen, aquí está a la derecha. No daré Por más los clavos de información. Cristo. Ya no daré más información para que no digan que se las quemo. Pero también es una cuestión, es de las películas que deben de ver en cine, sobre todo por el manejo del diseño sonoro. Independientemente si uno dice que es el susto facilote por el efecto de sonido que sube o bajo, cosas por el estilo, pero la realización es más que competente, creo yo. Y bueno, efectivamente fue una de las grandes sorpresas. Edgar, una película que tú creas que pueda ser gran sorpresa de las que faltan por estrenarse. Que pueda ser gran sorpresa, porque ahorita, bueno, igual, sorpresa ya fue A Quiet Place, ¿no? Esa es la gran sorpresa de lo que va hasta ahorita. Pero que creo que pudiera ser sorpresa, creo que, es que sorpresa, sorpresa no va a ser, al final de cuentas Los Increíbles 2, que viene con un factor nostalgia muy parecido a Toy Story 3. Entonces, eso le va a ayudar a hacer muy buenos números internacionales, números internacionales mucho más grandes que el anterior. Entonces creo que esa puede ser una muy buena sorpresa en taquilla. Y ya, esa creo que va a ser la gran sorpresa, porque creo que Jurassic World, creo que Solo, y creo que Avengers van a tener una taquilla más reducida en Estados Unidos por lo menos. Y lo mismo Reboots u otras como Ocean's 8 van a bajar. Entonces creo que la gran sorpresa puede ser Los Increíbles por la taquilla internacional, incluyendo China. China, China, China. Saludos a Dani, que sabemos que es el mercado que más apoya, ¿no? Y bueno, yo nada más para complementar, espero que la gran sorpresa sea la de Skyscraper, porque yo necesito en mi draft, por favor. No, honestamente no creo que haga mucho varo. Va a ser más dinero la de Rampage, que ya se estrenó. Es una de las siete películas con The Rock que se estrenaron en esta temporada. Y curiosamente, bueno, Mission Impossible me encanta porque cada vez que veo el tráiler, ya sea proyectado en cine o por gusto de que lo pongo en YouTube, se sigue viendo impresionante, pero nuevamente va a tener un rendimiento, creo que yo, muy similar al de cualquiera de sus últimas dos películas, alrededor de los 400, 500 millones de dólares en taquilla global. Una que yo creo, y ojo, porque es de las que yo incluí y hablábamos antes de las transmisiones con Edgar, Crazy Rich Asians. Yo creo que va a ser Asians, perdón. Bueno, los asiáticos locos y ricos. Es una película que aquí en México no se tiene ni idea, pero yo creo que le va a ir bien en Estados Unidos o en la taquilla internacional. Entonces, no sé, puedo estar equivocado. Se subastó por 25 pancholares, con que haga 50 millones de dólares. Yo creo que fácil los va a superar. Exacto. Habrá sido una muy buena compra, pero bueno. Y con esto prácticamente estamos terminando. Y antes de despedirnos, me gustaría que le dijeran al público, vamos primero contigo, Dani, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ya les estoy dando un adelanto. En Twitter, ¿dónde te encuentran? En arroba Dan Wookie, Instagram, Twitter, ahí pueden estar viendo todas las nerdadas que pongo. Y pueden leer reseñas que hago de libros, revistas o películas en altafidelidadmagazine.com.mx. Ahí lo tienen, altafidelidadmagazine.com.mx o no, nada más Ajá, .com.mx. .com.mx. Y ojo, búsquenlo como Dan Wookie con la I y con doble E, porque si ustedes nada más le ponen una E, así como que por instinto, se van a ir con una japonesita o no sé si es coreana más bien creo. Y lo digo porque ahorita cuando estaba buscando las direcciones me pasó y dije, Wookie, ¿cómo has cambiado? Está bien que te rasuraste y traes lentes, pero creo que no te ves tan alterado, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí tienen la indicación. Es Dan Wookie, pero con doble E al final, para que no lo confundan. Ahí está con su sortija de linterna verde. Y lo reconocerán por las ñoñerías que compartimos. Y pues desde luego en Destripando, todos los miércoles, escúchenos en la noche, ahí estamos también. Y Edgar, a ti te pueden encontrar en varios lugares, pero en Twitter, donde es la línea directa, ¿dónde es tu dirección? ¿Cuál es? Ahí estoy como el Apanco en Twitter. Y también me encuentran todos los lunes con el reporte de taquilla global en Cine Premier. Y los martes con el reporte, o sea, hoy, con el reporte de la taquilla en México en cinepremier.com.mx. Ahí lo tienen en Cine Premier, literalmente nada más se buscan a contenido por autor, buscan el mismísimo. Ahí estás. Ah, caray, no, creo que el link que tienes en tu Twitter ya hay que cambiarlo porque ya me mandó a ver promociones de otras personas. Error 404, entonces vamos a buscar cuál es el bueno. Muchas No sé, gracias. no, perdón, aquí vieron en vivo, no estaba planeado nada de esto, es para que vean que hay improvisación. Pero no me pierdes, síganlo en Twitter con el Apanco y efectivamente aquí tienen ya los reportes. Aquí está, precisamente menciones sobre la cuarta compañía y el resto de notas que se están publicando. Y nosotros, pues desde luego ya saben que nos pueden encontrar. Usualmente todos los martes nos gusta tener una transmisión. Tenemos varias de nuestras metas y nuestros objetivos. Un agradecimiento a todos nuestros Patreons, particularmente a nuestros productores ejecutivos, José Soto, Blanquestela López, a nuestros coproductores Mauricio González, Enrique Vázquez, Juan Espíritu, Titus Bondi, o mejor dicho, el buen Dani Sadia, Román Ordóñez, Jaime Rosales, a nuestros cuates palomeros, Álvaro Vázquez, Fernando Teo, Daniel Krause, Alejandro Alemán, Cristian Guisa, Luis Macías, Edith Sánchez y Fernando Alonso. Un sincero agradecimiento por todo su apoyo en este proyecto vía Patreon. Ustedes también nos pueden dejar es como nuestra jarrita para las propinas si quieren verlo de esa manera, y nos pueden encontrar en www.patreon.com diagonal churros y palomitas. Tenemos varias metas y varios objetivos que nosotros queremos alcanzar. Aquí tienen también las cantidades con las que pueden aportar, pero entre las metas, pues de repente yo tengo un sueño que siempre he querido y se debe básicamente a que me han negado la acreditación en festivales como el de Morelia, entonces quiero hacer mi propio festival de cine. Esa es la meta máxima. Si logramos llegar a los que ya ni me acuerdo la cantidad, ¿dónde está esto? Hasta me da pena, pero bueno, el punto es que es nuestra meta exagerada, a la cual esperamos llegar eventualmente. Si logramos alcanzarla, pues yo me comprometo a hacerles un festival de cine y un festival de cine como los que no tienen ni Obama, ¿no? Entonces, en www.patreon.com diagonal churros y palomitas, sincero agradecimiento, Edgar, gracias por acompañarnos y por compartirnos tu sapiencia. Y desde luego, qué bueno que lograste incorporarte, Wookie. Honestamente, un sincero agradecimiento. Movió tierra, marea, viento y lo que sea para estar con todos nosotros. Un agradecimiento y desde luego sería genial que luego nos volvamos a encontrar los tres en otras futuras transmisiones, ¿eh? Claro que sí. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vamos a grabar un ligero extra con una pregunta capciosa para los Patreons. Entonces, Dani y Edgar, no se me vayan porque ahorita regresamos. Y a todos los demás, gracias por acompañarnos. Mañana estará el audio disponible para su descarga y vámonos.